vacío es un color. Tengo un déjà vu en el corazón. Santiago, pero 10 años después. La Plaza Baden Powell, donde fue. Toesca en mis otoños, donde fue. Uno de esas tardes. Siento que no entiendo nada más. Y siento que no puedo nada más. Escribo algún papel desde el ayer que cae en pedacitos a mis pies. El cine Plaza Powell quiere hoy mostrarnos cómo fue lo que no fue. Hablarnos desde un tiempo sin volver. Mas no es un juego. Y toda mi piel es delirante. Toda mi piel es...